Buenas tardes a todos, para mí es un placer, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Estaba yo escuchando ahí dentro mi ridículo invite y estaba pensando, hace años que no lo retoco, ha cambiado muchísimo. Si tuviera que decir una palabra sobre mí mismo o sobre lo que hago, en lugar de todo el rollo que acaban de escuchar, simplemente diría: es sacerdote, ha estudiado como todos los demás sacerdotes filosofía y teología, ha hecho humanidades y se dedica a hablar con adultos desde hace 16 años. De hecho, todo lo que voy a decir no es fruto de leer grandes cosas, sino más bien de tratar a diario, primero con jóvenes, después con adultos y después con adultos y jóvenes. Decía ahí que edité, que puse a disposición del público 9 conferencias, en realidad ya son 13, que le voy a dejar después al padre Enrique y a los organizadores de esta conferencia, y así quien quiera después puede tener acceso directamente a ellos. Defender el amor. Comienzo yo con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta conferencia en YouTube? Alguien me dijo por ahí que ya la había visto. Si pueden levantar la mano, pueden salir. No, dado que no queremos devolver las entradas, entonces no. Vamos a hacer una cosa muy interesante. La conferencia Defender el Amor es parte de una gran renovación matrimonial y además es uno de los capítulos de un libro. Entonces, lo que es muy larga. Podríamos estar aquí seis, ocho horas hablando. Y me dijeron que yo tengo que terminar en 5 horas y media. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nada más el capítulo más importante de Defender el Amor, que es el capítulo de la comunicación, y que es espectacular. Puedo decir por qué. La comunicación es el tema más importante de todo lo que se pueda decir sobre el matrimonio. De hecho, parte del Defender el Amor, los que lo han oído, uno de los puntitos que menciono ahí dice crecer. ¿Cómo se crece en el matrimonio? ¿Cómo se crece en el amor? ¿Cómo crece un sacerdote en el amor a Dios? A través de la oración, no hay de otra. ¿Cómo crece el matrimonio en su amor? A través de la comunicación. Solamente que hablando con gente me di cuenta que tenían la mayoría poquísima idea de lo que es la comunicación, y sobre todo de la riqueza que tienen ustedes para comunicarse. Yo espero que en esta plática todo el mundo pueda encontrar un propósito a realizar hoy mismo. Van a ver, yo mientras voy hablando voy soltando una cantidad de propósitos, y por tanto espero que puedan hoy sacar todos un propósito que les ayude a crecer y a cambiar algo en su matrimonio. Miren, comencé a dar conferencias hace 17 años, dejé de darlas hace 16. No he vuelto a dar conferencias, odio las conferencias, son una aburrición. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre una conferencia y una reflexión o una renovación. A una conferencia vienes a aprender cosas que no habías oído, vienes a oír datos estadísticos, científicos. Yo no vengo a hablar de datos estadísticos ni científicos, ni pretendo ser el maestro que les viene a enseñar a ustedes matrimonios, cómo es un matrimonio. Cualquiera me diría: ¿y tú qué? ¿Estás casado? Como ese señor, ¿no? Le preguntaron: ¿tú crees en el matrimonio? Vaya que sí creo, me he casado 4 veces. Bueno, ustedes me dirán cuántas veces te has casado tú como para venir a enseñarnos aquí algo del matrimonio. No, vengo a reflexionar con ustedes lo que yo he oído de los matrimonios, y como decía, más que enseñar, a reflexionar y a renovar. Consideren que esto es parte de una renovación matrimonial. Una renovación matrimonial. ¿Cómo a mí no me invitaron a una renovación? Pues mira, hace 4 años me llevé 30 parejas de italianos a Tierra Santa, y de pronto entramos a la iglesia de Cana en Galilea. De sorpresa: padre, ¿aquí qué es la iglesia de Cana? ¿Y a qué venimos? A hacer una renovación matrimonial. Aquí fue donde Jesús convirtió el agua en vino y presenció, participó en un matrimonio. ¿Y qué vamos a renovar? Pues los votos y las promesas. Hubieran ustedes visto las caras, sobre todo de los señores, pero a mí no me avisaron. Te estoy avisando. Es que no me acuerdo de las promesas. Te las voy a dar por escrito, no te preocupes, de memoria no hay nada. Es que no estoy preparado. ¿Para qué? Si es con la misma. Si fuera cambio de parejas, en primer lugar sería 50 euros más caro. Segundo, si se valdría la pena una preparación previa, es con la misma, con el mismo. No tienes que preparar nada. Es como si hoy también un obispo aquí me dijera: padre, puede renovar sus promesas, sus votos sacerdotales. No me tengo que preparar ni 10 segundos. Si es con el mismo, es con Jesús, y es lo que he estado viviendo indignamente, pero pues lo que he estado viviendo. Así que esto es una renovación clara. Después me di cuenta de lo que estaba pasando. Un señor me contó ahí: padre, yo me puse nervioso porque estando aquí, un señor con su mujer, pero en Jerusalén, se le murió la mujer. Imagínate el desastre. ¿Dónde la entierro? ¿Qué hago? ¿Me la llevo? ¿La dejo? Wow. Fue a investigar a una agencia y le dijeron: pues mira, así de fácil, si te la llevas, mínimo 5 o 6 mil dólares de permisos, caja, papeleo, avión. Si la quieres sepultar aquí, te va a salir todo en 500 o en 1000 dólares y ya la dejas aquí. ¿Qué quieres hacer? Dice: no, espérate, déjame pensar un segundito. Se sale a pensar, regresa y dice: ya está, me la llevo. ¿Cómo que te la llevas? ¿Vas a pagar 6, 7 mil dólares de todo el rollazo ese? Mira, me acabo de enterar que hace 2000 años un señor se murió aquí. Lo enterraron aquí y resucitó al tercer día. Yo no voy a correr el riesgo. Y se la llevó. Pues bueno, esto es una renovación matrimonial. Y dicho esto, entramos al tema. Comienzo contándoles que Charlton Heston afirmó a sus 84 años de vida que había superado todos los acontecimientos por los que había pasado en su vida, incluso el haber bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo superado menos la separación de sus padres. No es normal el divorcio, aunque nos lo quieran presentar algo como normal. No pasa nada, da lo mismo, ¿no es cierto? No sé si me están escuchando personas que ya han tenido un descalabro en el matrimonio. A lo mejor ya está aquí alguno con un segundo matrimonio. No solamente no tengo nada contra nadie, me dedico a ayudarlos. Así que si hubiera alguno aquí escuchándome, no se preocupen, ya están con la segunda relación, pues vivan a lo mejor posible. Si hay algún problema que arreglar, lo pueden ver con los padres que están aquí, etcétera. Los que están en su primer matrimonio, esperamos sea la mayoría, o los que están aquí como novios, pues tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces decía: no es normal, no es bueno. Todos los que nos dedicamos a hablar del matrimonio, seamos sacerdotes, terapeutas o psicólogos, todos coincidimos en una cosa: el tema principal es la comunicación. Es importante el dinero, la economía, las diversiones, es importante los hijos, la educación, es importante la familia política, es importantísima la intimidad, todo es importante, pero el tema de la comunicación es importantísimo. ¿Por qué? Porque incluso con grandes problemas conyugales, si hay comunicación, se resuelven. Cuando no hay buena comunicación, problemas que eran pequeñísimos se hacen enormes, porque no salieron, se pudrió todo dentro. ¿No te imaginas el daño que haces no comunicar? La comunicación es importantísima. Me acuerdo que un día, dando esta charla, al inicio, un señor me dice: padre, mi mujer no para de hablar en todo el día, y me acabo de enterar entrando aquí que usted nos va a dar tips de cómo hablar más. No vengo a enseñarles cómo hablar más, sino a cómo comunicar mejor. La diferencia es abismal. Incluso parte de una buena comunicación es dejar también hablar a él. Déjalo hablar, o a ella, porque a veces se invierten los papeles. Déjalo hablar. Un día que estaba yo queriendo convencer a un señor de la importancia de esto, me dice: usted no tiene ni idea de cómo es mi mujer. Yo, bueno, sí, hablará mucho. No tiene ni idea de cómo es. Me pone como ejemplo él mismo. Padre, yo me subo al coche y antes de cerrar la puerta ya comenzó la catarata de indicaciones. Cierra la puerta. Ponte el cinturón, ¿no? Baja el cristal. Pon un poco de airecito. Sube el cristal, ya pusiste el aire. Pon el radio. Dale derecho. Yo te digo hasta dónde. Tú derecho, hasta que yo te diga. Y ahora sumido así en el volante, sin el mínimo libre albedrío, una cosa increíble. Se cambia de carril. ¿Para qué te cambias? Regrésate si vamos a dar vuelta cuando yo te diga. Me dice este tío. No, y además, el poste, el tope, la viejita, baja la velocidad. Me dice este señor, estoy seguro que mi mujer cuando era niña se tuvo que haber tragado un GPS. Un tontón, un GPS, no sé cómo lo llaman, una GPS. Se lo tuvo que haber tragado, o sea, es impresionante. Estoy esperando que un día me diga, recalculando la dirección. Y ese es tu problema. A ver, la comunicación no es cuánto hablas, qué transmites y cómo dejas también a él hablar, ¿no? Importantísima la comunicación y por tanto, esta charla se divide en tres puntos fundamentales. Obstáculos para una buena comunicación. Segundo, los medios no verbales para la comunicación. Y tercero, los medios verbales para comunicar. La cosa más importante que hoy alguno de ustedes y alguna podría aprender es que hay una cantidad de medios no verbales para transmitir el amor. Este capítulo de esta renovación de Defender el Amor se llama Si me quieres, dímelo. Es parte de un libro. Si me quieres, dímelo, pero dímelo cómo. Con tus palabras y con tus obras. Por tanto, decíamos, obstáculos para una buena comunicación. Primero, los factores externos a la persona. ¿Cuáles son obstáculos externos a la persona? El primero es el tiempo. No soy experto en Córdoba, no es la primera vez que vengo, no sé cómo es aquí la vida. He estado, ya lo oyeron, en París, en Roma, en el DF, en México. La gente vive en una especie de cultura de la prisa impresionante. No hay tiempo de nada. Marido y mujer se ven en la mañana media hora mientras se arreglan, se levantan, hacen desayunos. Muchos no llegan a comer porque al almuerzo porque las distancias son enormes. Se ven para cenar, o sea, para comer en la noche, cansados. No hay tiempo. Están los niños, los colegios, el trabajo. Cultura de la prisa, materialismo, doble trabajo para dar más, para darle lo mejor de mí a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, y se me olvida que lo mejor de mí soy yo mismo. Soy yo mismo. Segundo, la televisión. La televisión hoy por hoy es espectacular. Cuando yo era niño había 4 o 5 canales. Algunos de ustedes cuando eran niños no había la televisión. Otros sí, la conocimos, de 4 o 5 canales. Hoy la televisión tiene 100, 200, 300, depende de qué plan tengas, qué aparato tengas. Qué impresionante, y a mí me encanta la televisión, pero cuidado. Vas y pones la tele enfrente de tu cama, en tu cuarto, en tu pieza. Que no digan que es pecado, no vengo a hablar de pecado, vengo a decirte cuidado, porque echas a perder la comunicación. La televisión es más divertida que mi marido, que mi mujer. Tiene más canales. Habla de más cosas. Se le controla el volumen. Se le pone timer y la dejas ahí hablando mientras tú te duermes. La controlas a distancia con el control, telecomando. La televisión es una maravilla. Sí, pero no te imaginas el daño que ha hecho. Primer propósito probable para algunos en esta renovación, saca la televisión de tu cuerpo. Padre, ese tema ni se toca. Tócalo hoy mismo. Si a los dos les ayuda la tele enfrente de ustedes, pongan la televisión más grande que haya en el mercado. Si a los dos los une el fútbol, la novela, el telejornal, lo que sea, pongan las televisiones que quieran. si la televisión nada más la veo yo, si la vemos cada uno a nuestro tiempo, etc. Si tú te duermes mientras yo la veo, sácala cuanto antes, toma el propósito hoy mismo. Como el Señor que me dijo, Padre, efectivamente me di cuenta que no podíamos estar los tres en la pieza, la saqué. ¿A quién? Cuidado, la televisión, imagínate en Guadalajara, te invita a una familia pudiente a bendecir su casa. Llego, me encuentro enfrente de la cama de ellos, iba yo siguiendo al marido, a la mujer. Entramos a su habitación, la televisión enorme. Pasamos a las cuatro habitaciones, los cuatro hijos, cada uno con su tele. Bajamos al comedor y una televisión grande, y dice la señora, perdón padre, pero es que a veces vemos la tele todos mientras vemos una película, mientras cenamos, etc. Le digo, señora, yo no dije nada y sigo bendiciendo televisiones por todas partes. Paso a la cocina, otra televisión, perdón padre, pero es que yo, para no perder la novela, la noticia, o a veces recetas, entro y salgo, pues para no perder, yo no dije nada. Entramos al desayunador, porque en México no sé si se acostumbra aquí, allá hay desayunador, otra tele chiquita, perdón, mi marido rápido, el agumerito, no sé qué, y se va a trabajar. Yo ya ni respondía, nada más decía, no he dicho nada. Dice el Señor, padre, aprovechando que es gratis, nos bendice los coches, encantado, vamos al garage. Dos coches grandes, los dos con televisiones hacia los asientos de atrás. Perdón, padre, vamos a la carretera y les ponemos una película a los niños. Yo no dije nada. Vamos al cuarto de la muchacha que ayuda en casa y una televisión. Y dice el señor, muy digno, en esta casa lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también la muchacha. ¿Qué para mí? Su televisión. Regresamos a la casa y la última sala que falta, dice la señora, padre, finalmente, la sala de tele. Pero ¿cuál sala de tele si toda la casa es una televisión? ¿De qué hablan? ¿Se imaginan qué familia más dividida? Desde los 8 o 9 años, cada quien su tele en su cuarto. Claro, me dice una señora histérica, padre, yo llego a mi casa y mi marido apenas entrar, pero como torpedo a la televisión, se acuesta en la cama, agarra el control, no sabe ni lo que quiere ver, pero está así pasando canales. La señora quiere hacer diálogo, viene y se pone aquí y comienza un conflicto. Ella que habla aquí, de vez en cuando se voltea para hacer finta que está haciéndole caso y le sonríe. De pronto se equivoca y apunta con el conductor. No sé a qué situación has llegado tú. Yo lo que te diría es, la tele es una genialidad, pero no te imaginas cuando no hay educación el daño que hace. Tercero, lo que sea, el celular. El celular es una maravilla. ¿Cómo te voy a decir yo ahora? No traiga celular, no compre celular. No, todo el mundo tiene celular. No se puede ir contra la ciencia. Pero cuidado, educación. Cuando llegas a tu casa, se apaga el celular y se acabó. No puedo. Mi hija está en una fiesta hasta las 12 de la noche y estoy pendiente. Mi mamá está enferma y en cualquier momento me llama. Ok, déjalo encendido. Cuando suena tu celular y tú ves quién te está llamando, educación significa, a este no le respondo. Esto es de la oficina, esta es mi hermana, que te hace lo que me va a decir. Mañana, que la gente sepa que tú no respondes. Respondes cuando es urgentísimo. Educarte y educar a los demás. No sabía yo de quién era ese teléfono, responde y diré, oye, mil gracias, el fútbol, vamos mañana, chao, gracias, punto, y cuélgale. Con mucha educación, cuélgale. Otro obstáculo, los hijos. ¿Cómo que los hijos obstáculos? Si son el don más precioso después de la vida y de la fe que Dios nos pudo haber dado. Tú los puedes convertir en obstáculo. Padre, tengo tres angelitos preciosos, de 6, de 4 y de 2. Se pasan a nuestra cama y se acuestan entre nosotros dos. Mira usted qué ternura de querubines. Pégales una patada a los tres. Pero una patada. Esos tres querubines tienen su cuarto, tienen su cama. Acostúmbralos desde chiquitos. Hay algún niño problemático, etcétera, pero cuidado que tus hijos no sean obstáculo. Desde que nació el tercero no hemos vuelto a ir al cine. ¿Por qué? Desde que empezaron a caminar no hemos vuelto a bailar, ni a cenar, ni a nada. ¿Por qué? Ya no tenemos casi relación de pareja. Cuando éramos novios era una maravilla. ¿Qué ha pasado? En el matrimonio se debería de fortalecer muchas cosas que comenzaron en el noviazgo. No, pues usted no sabe lo que pasa con 3, 4 hijos. Te voy a dar un par de tips. De momento quédate con que los hijos, por tu culpa, no de los niños, porque los niños tienen todos sus derechos, pueden estar mal formados, mal educados en este sentido. No solamente son los hijos, está la familia política, las hermanas, los tíos, todo mundo debe tener su lugar, pero debe haber una jerarquía. Primero mi marido, primero mi mujer, después todos los demás. Otro obstáculo: actividades que te has creado incompatibles una con la otra. Es decir, no solamente es el trabajo, es que además yo juego golf todos los sábados. Oye, pues muchas gracias. Toda la semana trabajando y el golf. No, padre. Mi juego de golf del sábado es sagrado. ¿Por qué sagrado? ¿Comienzan siempre con un rosario o qué? Ese tema no se toca. Tócalo. ¿Cómo no podemos jugar golf? Sí, dependiendo cuántos hijos tienes, qué otra oportunidad le das a tu marido, a tu mujer. ¿Juega golf el sábado? Sí. Si estás todo el domingo con tu mujer y con tus hijos y con tu marido, si además pueden salir juntos el martes, el jueves, en la noche, pero no nos vemos en toda la semana y el sábado me voy yo solo, yo sola a jugar golf. Son de estos errores que cuando te divorcias dices: no sé cómo se nos fue metiendo una serie de cosas, pero llegó un momento en que no había nada entre los dos. Estoy hasta acá de oír estas cosas. Y se van metiendo, no es un adulterio, no es una golpiza, no. Eran simplemente actividades. Yo tenía mi juego de fútbol del martes por la noche, yo me salía los jueves. Muy bien, ¿y cuando estaban juntos? Les va a pasar lo que le pasó a ese tío que llegó a su casa y le dijo a la mujer: ¿qué te parece si salimos a divertirnos hoy en la noche? Y dice: genial. El primero que regrese, que deje la luz de la puerta encendida. Voy a hacer un comercial por los niños que veo que hay aquí. No se preocupen, qué bueno que vengan y que los traigan. Si ven que distraen a los de al lado, basta con que se pongan más atrás y ya está, ¿eh? Como sugerencia, si no se duermen. O pueden también amordazarlos. Dicho esto, decía, otro obstáculo. Pero entramos a los factores más complicados, que son los factores internos, obstáculos internos a la persona, cuando el problema no es la tele, el tiempo, que total, la tele apágala, quítala y ya está. Cuando el problema eres tú. Es decir, primero, el carácter. Tener un carácter. Yo soy muy callado y ella me conoció así. Ella sabía que yo no hablo. Mira, cada uno sabe cómo es, muy sencillo. Veniste hoy a tomar un propósito de cambiar. Un propósito de cambiar. Se puede perfectamente tomar un propósito. Yo no hablo mucho, puedes comenzar a hablar hoy un poco más. Me dice una señora: padre, en buen plan, me casé con una momia que ve tele. Yo no quiero evidenciar a nadie. Cada quien. Y me dice, me la dieron además embalsamada. El tío no dice una palabra ni bajo tortura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No solamente es de que yo soy muy callado, muy callada, también está la cuestión del carácter. Yo prefiero no hablar con mi mujer porque es súper corajuda, enojona. Hablábamos y terminamos peleando. Es mejor, padre, a veces no hablar. Muy mal, muy mal. El silencio es lo peor que pueden hacer. Pues es que tengo un carácter así. Ayúdala a cambiar, ayúdala a cambiar. En México encontraron en un panteón una tumba con una lápida que decía: aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. Vaya carácter. que tendría la narguera. Pero atrásito había otra tumba que decía: Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Esta podría ser la lápida del día que te mueras. Así que mejor, qué bueno que viniste a esta renovación. Y dice: ¿cuántas cosas podrían cambiar en mi vida si yo mejoro un poquito mi carácter? Y me quito de la cabeza esa lápida que yo me he puesto a mí mismo, que dice: yo soy así, así me conoció. No se puede, venimos a cambiar. No solamente es el carácter, ahí te va otro, la edad. Pero como que la edad no puede ser un obstáculo, todos vamos creciendo y vamos envejeciendo. Sí, pues mira, yo le digo a todas las parejas que conozco: la edad se puede convertir para ti en tu peor enemigo o en tu máximo aliado, tu cómplice principal. ¿En qué sentido? Si ustedes dos, desde que son novios, se casaron, matrimonio joven, saben comunicar, la edad, mientras más crezcan, más comunicación. Somos cómplices, somos aliados, nos hemos comunicado. No es lo mismo tener un año de casado que tener 40. ¡Qué maravilla! A los 40 años me basta levantar una ceja y ya me entendiste lo que quiero, lo que me gusta, lo que prefiero. Me basta verte a los ojos y ya sé que no quieres salir, que te quieres quedar, etcétera, etcétera. En el primer año, los primeros 5 años es conocimiento. La edad puede ser tu mejor cómplice o puede ser tu peor enemigo. No hablaban de jóvenes. ¿Quieres ver cómo van a llegar a la adulta? Si tienes conversaciones, si las llegas a tener, yo te adivino de qué va a ser el tema. ¿Cómo estás? No sé, el cuello que ya me... ¿Quieres salir? Con estas rodillas no sé si pueda llegar al garage. Si de jóvenes no hablaron, los quiero ver en la edad adulta. Dos soledades conviviendo en la misma casa, nada más atentos el uno al otro de que no se haya muerto. O sea, tu principal preocupación en la mañana va a ser: ¿respira todavía el tío? Si respira, ya se cumplió el objetivo de ese día. Por eso Agatha Christie le decía a las mujeres: cásate con un arqueólogo. Mientras más vieja te pongas, más encantadora te encontrarás. Pero ¿y si el tío no es arqueólogo? Otro obstáculo, las malas experiencias y por tanto el miedo al fracaso. Yo antes hablaba, pero como no llegábamos a nada, dejé de hablar. Es mejor, tengo las malas experiencias que son como una sombra que me dicen: ¿a qué hablas? ¿De qué crees que vas a arreglar? Deja las cosas como están, malas experiencias. No nos lográbamos poner de acuerdo para nada, todo era discusión. Cada vez que hablábamos, discutíamos: mejor cállate. No, mejor pelear, lo diremos más adelante. Conocí a un matrimonio en Roma que el día que los conocí casi me muero de risa. Vienen a decirme: padre, venimos a que nos echen la mano porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en nada en 5 años de casados. Y dice el señor: en 6. La mancha, pónganse de acuerdo, 4 años tienen de casados, qué barbaridad, por lo menos en eso. Ya la brincaron, ya llevamos 3 años hablando, porque ya lo lograron, pero lo que costó convencerlos de que lo peor que pueden hacer es el silencio. Otro obstáculo, comunicaciones erróneas. Fíjense qué tontería, decir justo lo contrario de lo que realmente quisiste decir. Te invito a salir, imagínate. ¿Quieres ir hoy al cine? Sí. ¿Qué fue? ¿Un sí? ¿Un no? ¿Un no sé? ¿Te gusta mi vestido? ¿Cuánto te costó? ¿Fue sí? ¿Fue no? ¿Qué fue? ¿Nos quedamos en casa? Como tú digas. ¿Qué significa como tú digas? Comunicaciones erróneas. Si no te puedo decir si me gusta tu vestido, si quiero ir al cine o si me quiero quedar en casa, te podré decir que te amo o que te quiero. Si no te puedo decir viéndote a los ojos que tu vestido está bonito, te puedo decir que te amo. Y si ya encuentro mentiritas al decirte que me gusta el vestido o que quiero salir, porque no hemos sido dos personas francas que saben decir, no, mira, mejor así, mejor así, vamos al cine, mejor a cenar, ya fuimos, nos quedamos en casa. Y te lo digo, a lo mejor discutiremos, pero comunicaciones en donde eso, yo te pueda decir lo que quería decirte y no una frase que pueden pasar 7, 8, 10 años y todavía no sabes qué quiere o qué no quiere. Comunicaciones erróneas. Y la última, el silencio. No hablo del silencio de la paz bonito cuando marido y mujer salen a la calle, se agarran de la mano y sin decir una palabra se están transmitiendo un amor enorme, acompañándose, o de vez en cuando los dos en la sala prenden el fuego, musiquita, y cada uno con un libro. Qué bonito. Sí, una vez, dos veces, una vez a la semana me refiero, sí, qué maravilla. Pero cuando lo que reina no es el silencio de la paz, sino el silencio de la indiferencia, ¿a dónde van a llegar? Hablen, platiquen, arréglense. Tienen sacerdotes allá atrás que pueden buscar, que pueden consultar, que los ayuden, pero que no llegue jamás este silencio. Con esto pasamos a la parte más importante de la charla. Si estos son los obstáculos, ¿cómo los corregimos? ¿Cuáles son los medios? Mira, lo divido en dos: métodos o medios verbales y medios no verbales y medios verbales. Las obras dicen más que las palabras. La comunicación no verbal es más poderosa que la verbal. Decía San Agustín una cosa sencillísima pero preciosa: no habléis de amor a vuestro hermano, amadlo. Es como decir, no me cuentes historias, ámame, que se vea. No tanta palabra, aunque después diremos que es importante la palabra, pero no habléis de amor a vuestro hermano, amadlo. Si me quieres, dímelo. No me interesan palabras huecas. No se trata de, si me quieres, demuéstramelo. ¿Qué te falta? Te acabo de comprar una camioneta. Acabamos de inaugurar nuestra casa. Nos estamos bajando de un crucero. ¿Qué te falta? No. No es demuéstramelo, y menos con dinero o con cosas, con la vida. Las actitudes hablan por sí mismas. Podríamos pensar que esta charla se va a tratar de los detalles. Pues no, no vengo a hablar de detalles. La intimidad, la verdad, la fidelidad, la sinceridad, las salidas afuera no son un detalle, son requisitos. El contacto físico, el respeto por encima de cualquier cosa, el perdón, no son detalles. ¿Cuáles son los detalles? Una flor, un piropo, abrirle la puerta del coche a la mujer. Hoy nadie lo hace porque tenemos el control a distancia. Incluso dicen por ahí, hoy, si ves a un hombre abrirle la puerta del coche a una mujer, puedes estar seguro de una cosa: o el coche es nuevo, o la mujer es nueva. Si no, nadie le abre la puerta del coche a la mujer. Pues bueno, dicho esto, entramos. Medios no verbales, importantísimos, más que los verbales, para transmitir amor y para defenderlo. El primero es la fidelidad. Uy, padre, no me diga que nos viene a hablar de que tenemos que ser fieles. No, eso ya lo sabías. Hoy te vengo a contar que la fidelidad hoy es muy diferente de la fidelidad hace 50 o 60 años. No sé aquí en Argentina y concretamente en Córdoba, pero en México la fidelidad ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Hace 40, 50 años las mujeres no estudiaban más que lo básico. De pronto había por ahí una que estudiaba, alguna que trabajaba. Hoy todas las mujeres estudian y trabajan, o muchas trabajan, o trabajan mientras se casan, o trabajan part-time, o tienen 5 o 6 hijos y hacen el trabajo más hermoso que puede haber en la vida, que es crecer a una familia. Pero lo que les quiero decir es que hace 50, 60 años los únicos infieles eran los hombres. El mundo era de hombres, eran los que estaban en la calle. Claro, casi infiel con una mujer, sí. ¿Quiénes eran? Pues aquellas mientras se casaban, solteras, mujeres que llamamos a veces de la calle, etcétera, una secretaria solterona, qué sé yo. En cambio, hoy le han entrado al quite también las señoras, las mujeres y casadas. ¿Por qué? Porque ya trabajamos los dos, salimos los dos, coqueteamos los dos, nos encontramos con situaciones difíciles los dos. Vi un programa en la televisión que me encantó, desde estos de Discovery Channel, un reportaje sobre las águilas, que dice que las águilas ponen sus nidos y sus huevos en la parte más escabrosa de la montaña. Estoy hablando del águila real. ¿Por qué no en la copa de un árbol? No, porque llegan otras aves, llegan serpientes y monos. Tiene que ser un lugar, decían los científicos, inaccesible. El águila valora tanto lo que está poniendo ahí, que tiene que ser un lugar donde no llegue nadie. Cuando vi ese programa me quedé pensando, necesitamos corazones de hombre y de mujer, como estas águilas, inaccesibles. Accesibles a todo el mundo para la caridad, para el servicio, para el perdón, pero para los afectos del corazón, inaccesibles. A mi corazón no entra nadie más que Dios, mi marido, mi mujer. En otro nivel, mis hijos, mis padres, mis tíos, mis primos. En otro nivel, mis amigos, etc. Pero en lo más profundo de mi corazón, Dios y la persona que es mi otro yo y con el que tendría que estar toda la vida. Inaccesible. ¿Y cómo nos hacemos hoy accesibles? Es impresionante. Ahorita hace mucho frío, pero ¿qué tal cuando hace calor? ¿Cómo se hacen accesibles las mujeres? Te vas a trabajar, te vas a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿Para qué te la pones a la calle? ¿Estás casada? ¿Dónde vas? Te pones un escote impresionante. ¿A dónde vas? Ya estás casada. Oiga, ¿qué cree que por ponerme una minifalda le estoy diciendo a mi jefe que quiero estar con él? Yo no creo nada. Yo te digo, te estás haciendo accesible. Aunque tú no tenías la intención, ahora resulta que es tu jefe, tu compañero o tu inferior el que ya está pensando un día llegar a decirte a ti qué guapa estás, esto, lo otro. Tú te hiciste accesible. ¿Los señores cómo se hacen accesibles? Van a la oficina y todos los días a la secretaria, Rosita, qué guapa. El día siguiente, Rosita, qué linda. Rosita, qué bonito vestido. Rosita, usted es la única eficaz en esta oficina. Ojalá todos fueran como usted. Rosita, que no sé qué. Rosita, qué guapa. Pues un día te va a decir, Rosita, pues usted también está muy guapo. Pues si los dos estamos muy guapos, ya estamos perdiendo el tiempo aquí. Todo comenzó con piropos y con tonterías. ¿Quieres un propósito, un consejo de oro? Guárdate todos tus piropos para tu marido o para tu mujer. A los demás, gracias, por favor, con permiso, pase usted, lo que se le ofrezca. No, lo que se le ofrezca ya es demasiado. Quédate, solo Dios sabe lo que se le va a ofrecer al tipo del día. Quédate en el pase usted. Hoy está complicadísimo el tema del adulterio. Cuando llegue a las 750 fotos, me avisa. No es cierto, saque todo lo que quiera. Total, para que salga bien en una, se necesitan como 1500. Total. El tema del adulterio, qué impresionante, así no era hace 40 años. Hoy muchos ya no lo consideran ni siquiera algo malo. Impresionante. Me dice un señor, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con tu padre. Estoy hablando en serio. Yo también. ¿Pero qué? ¿No puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? Mira, depende de tres cosas. ¿De qué? Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. ¿Para qué te metes en rollos? ¿Pero cómo no puedo bailar con un otro hombre, con otra mujer? Mira, por mí puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Es pecado? No vengo a hablar de pecado. ¿Qué tal si baila mejor que tu mujer? ¿Qué tal si te llega su perfumito riquísimo? ¿Qué tal si le encuentras un lunarcito aquí atrás precioso que no tiene tu mujer? O sí lo tiene, pero con tres pelitos. Pásale todo. Pásale todo. mirar. No creo que tenga que convencerte de que cuidado, no. Hoy estamos viviendo en un mundo y además, enciendes la tele o vas al cine o enciendes la música y las mejores letras de las canciones, las mejores películas, todas las premiadas son amores espectaculares en donde no hay matrimonio por ninguna parte. Es un bombardeo que si muchos de ustedes ya brincaron esto que estoy diciendo, escúchenlo por sus hijos y por sus nietos. Y para que no se te olvide, te cuento algo que me contaron a mí que me hizo entender algunas cosas. Se murieron tres señores, uno detrás del otro. Llegan al cielo, los recibe San Pedro. Dice, hombre, qué curioso, tres de golpe. Pues, ¿qué les pasó? Le pregunta el primero, ¿a mí qué te pasó? Pues mira, San Pedro, yo llegué a mi casa, cumplí 15 años de casado, le compro un coche nuevo a mi mujer, llego al noveno piso donde vivimos, toco, me abre ella ya en camisón, en pijama, la llevo a empujones hasta el balcón con la llave del coche en la mano, abrimos el balcón, la saco y cuando le estoy enseñando el coche nuevo que le compré que está ahí abajo, veo que llega un tío y comienza a querer abrirlo. De la desesperación que me entró, agarro el armario que tengo ahí al lado, se lo aviento, lo aplasto y lo mato. De pronto me doy cuenta que ese no era el coche que yo había comprado. El coche estaba 5 cajones más a la derecha. De la desesperación que me entró, me aventé y me maté. Y aquí estoy. Dice San Pedro, pues mira, fue sin querer. Fue un error, un momento pasional. Yo hubiera hecho lo mismo. Pásame el cielo. Le pregunta al segundo, ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, San Pedro, yo estaba abriendo mi coche y no supe más. Pásame al cielo, te cayó un armario del cielo. Le pregunta al tercero, ¿a ti qué te pasó? Pues mira, San Pedro, yo estaba escondido dentro de un armario y no supe más. Señores, señoras, si quieres transmitir amor, primero fidelidad, y esto significa inaccesible. Segundo, ¿quieres transmitir amor? Di siempre la verdad. Ay, para que no me diga que nos viene a hablar de las mentiritas. No, te vengo a hablar de mentiritas chiquitas que se hacen grandotas. Pequeñas mentiritas hacen de tu vida una falsedad y una mentira enorme. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? ¿Sabes cuántas cosas bonitas transmites con la verdad y cuántas malas con la mentira? Con la verdad transmites confianza, seguridad, estabilidad, se ve el futuro. Con la mentira transmites celos, incertezas, angustias, desconfianzas. Cuando se abre la puerta de la desconfianza, ¿quién la cierra? Suena el teléfono de tu casa, va entrando tu marido una hora más tarde, lo normal. ¿Por qué llegaste ahorita una hora más tarde? Me entretuve en la oficina. Suena el teléfono, responde ella y un amigo común les dice, oye, dile por favor a Carlos y ahorita que pasó aquí por la casa a tomarse un whisky, se le olvidó aquí el portafolio. Perfecto, yo se lo digo. Pues, ¿por qué no me dijiste que pasaste a casa de Enrique a tomarte un whisky? Porque te enfadas y peleamos. Mejor pelear que decir mentiras. Mejor pelear, porque si te digo mentiras por un mugroso whisky, por una hora, ¿qué vas a pensar de mí cuando me voy 4 días a Miami de negocios? O a Panamá, o a donde quieras, a Brasil, a Río. ¿Cuántos negocios tienes en Río? Mira, entre marido y mujer hay una palabra hermosísima que es la palabra transparencia. Que yo te pueda ver a los ojos y decirte cosas tan sencillas como ¿de dónde vengo? Vengo del trabajo, vengo de ver a un cliente, vengo de casa de mi mamá, hombres y mujeres. Vengo de llevar a los niños y si me crees a todas estas, porque todas estas son verdad, cuando te diga te amo y te quiero, sabrás que te estoy diciendo la verdad. Si te digo mentiritas por un whisky o porque estaba yo en casa de mamá y a ti no te gusta, imagínate cuando te diga te amo y te quiero, será verdad. Oiga, padre, con las mentiritas chiquitas, las mentiritas piadosas, no existe la mentirita piadosa. Jamás dijo Jesús en el Evangelio, el demonio es el padre de la mentira grande, no de la chiquita. El demonio es el padre de la mentira y basta. Mira, tengo un compañero sacerdote, que además me lo acabo de encontrar y me reiteró su historia. Trabajaba en Brasil, va el tío en el coche y llega ahí en accidente, se encuentra 100 carros ahí en fila, después de 20 minutos se desespera. Se baja a ver si puede ayudarlo para la policía y le dice, no se preocupe, padre, está todo arreglado. Pero como él quería echar una mano y ver cómo podía hacer algo, le dice al policía, oye, es que soy familiar del accidentado. Ah, perfecto, pásame. Lo deja pasar, llega hasta adelante y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con los ojos y le dice, ¿quién es? Tu papá, tu tío, tu primo. ¿Para qué dices mentiras? Bastaba con decir soy cura, quiero ver si puedo hacer algo. No se preocupe, padre, es un burro, ya está todo arreglado. Familiar del accidentado. Pues bueno, cuidado con las mentiras. Me contaron oigo cada historia por estar diciendo mentiritas. Invitan a un matrimonio a un baile de disfraces en Navidad o no sé cuándo, ¿no? En Año Nuevo. Se están disfrazando y de pronto dice la señora, ¿sabes qué? Vete tú, dado que tenemos un compromiso, pero yo no voy porque me estalla la cabeza. Ok, se disfraza el tío y se va. A las 2 horas ella se despierta y dice, ya no me duele tanto la cabeza, me voy a ir, pero como había desconfianza entre ellos, dice, me voy a poner un traje, un disfraz que no conoce mi marido. Así puedo entrar a la fiesta y ver qué hace mi marido cuando no está conmigo. ¡Puma! Se disfraza y se va. Llega y apenas abre la puerta, entra al salón de baile y el marido en el centro de la pista bailando con una, con otra. Abrazo por aquí, pellizco por allá, nalgada por acá. Mira este tío. Y se va a formar también ella para que le toque bailar con él. Se pone a bailar y la misma suerte, beso, abrazo, pellizco. Quiere ella ver hasta dónde llega el desgraciado y le dice, oye, ¿qué te parece si nos salimos allá afuera y nos divertimos tú y yo solitos? Y él le dice, encantado, muñeca. Toma, nunca me había llamado muñeca, ¿por dónde se salen los dos? Se van allá afuera, hacen de todo detrás del arbolito, terminan, ella se regresa a la cama, él se regresa a la fiesta, pasan 2 horas, ella que está en la cama, y llega el marido. Ella dice que se despierta así en la cama y le dice, ¿cómo te fue? Una aburrición. Pero bailaste, yo bailar. ¿Cuándo me has visto bailar sin ti? No bailaste ni una pieza, no, pero estuvo espantosa la fiesta. Entonces, ¿por qué llegas a esta hora? Llegué, me encontré a Ernesto, a Joaquín y a Rodrigo y nos subimos al segundo piso y estuvimos jugando cartas hasta hace 20 minutos. Lo que no me vas a creer es lo que le pasó al tipo que me pidió prestado mi disfraz. A los demás después se los explico. Que te ayude esto a no tener jamás careta. Preséntate como eres, ve a la cara, ve a los ojos, transparencia. Tercero, dedicarse tiempos de oro. ¿Y esto qué es? Mira, el tiempo es el tiempo. Si ustedes dos no tienen tiempo, si uno es abogado y ella es médico, él es policía, la otra es arquitecto, la vida es la vida, así se conocieron, tienen 5 hijos. Para mí es muy fácil decir, mándalos a la cama. Y si tienes 2 hijos de 1 año y de 2 meses. Ayer venía yo en el avión, más bien hoy en la mañana, volé de Bogotá, salimos a las 10:30 y amanecimos hoy aquí a las 6:00 a.m. No estrangulé a un niño, nada más por el miedo que tengo a la cárcel. Un matrimonio, pero delante de mí, o sea, yo aquí y él adelante con 3 niños. Uno debería tener 6 meses nomás, el otro 1 año y medio y el otro 2 años y medio. Han perreado toda la noche. ¿Y cómo le puedes decir a una mamá, shh, cállate, cállate? No, no había manera, no les puedes decir, salgan, se vayan aquí. Toda la noche han perreado. Pues bueno, si estás pasando por este momento, pues son momentos de la vida, los días chiquitos, los días más grandes, qué sé yo, pero que todo lo que está de tu parte sea para tener tiempos de oro. ¿Y esto qué significa? Si no hay cantidad, al menos dale el máximo de calidad. Calidad, ¿qué significa calidad? Llego a la casa y me dedico a ti, no a la computadora, no al internet, no a tontería y media, porque el problema no es la televisión, es la televisión, el internet, el Facebook, hay touch, iPhone, iPad, hay screen, hay luz, hay todo, hay una cantidad de cosas que tienen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tiempos de oro significa cuando no se puede, no se puede, pero cuando se puede, que se pueda. ¿Cuánto? ¿Quieres transmitir amor? Diferencia entre oír y escuchar. Oír es oír pasar un carro, un tren, un avión. Escuchar es concentrarme en ti. Cuando tu marido o tu mujer te dice, tienes 5 minutos, deja todo y dedícate a él. Además de que es un principio básico de educación. Si tú me dices, tienes 5 minutos, y yo con el periódico te digo, sí, dime, estoy diciendo, no me interesa lo que me vas a decir. O a lo mejor estoy viendo la tele y te digo, sí, sí, dime, te estoy oyendo. Cuando te digan, tienes 5 minutos, deja todo. Mira, me ha tocado tratar de arreglar problemas conyugales de 30 años de casados, en donde ella o él dicen, nunca me escuchó. Nunca me escuchó. ¿Y por qué? Se lo dije toda la vida, nunca me escuchó. Ya, esto se puede arreglar después de 30 años. ¿Qué has hecho a un hombre, a una mujer infeliz? Escuchar es un acto de la voluntad. Oír no, oír entra solo. Mira, el amor es siempre escuchar, sobre todo lo que el otro no dice. Cuando ves a una persona a los ojos, oyes lo que dice y ves lo que no dice. Una mujer que se siente escuchada se siente amada. Igual un hombre. Por tanto, escuchar, escuchar. Siempre que me habla lo tengo que ver a los ojos. No. Si estoy en la cocina y le grito al marido, gordo, voy a tener un bollo en tus papás, échame una mano, prepara tú la sala mientras yo hago el jugo, no tengo que venir a decirte. No, pero ahí sí te puedo pegar un grito. Pero cuando te digo tienes 5 minutos, déjalo. Quinto, y vamos a los más interesantes, actos de servicio. ¿Quieres transmitir amor? Haz todos los actos de servicio que puedas. Esto se llama interés por las cosas de él, de ella. A veces parece que tenemos intereses más altos que la felicidad de los nuestros. Una moto, un perro, el trabajo, la tele, un aparato de sonido, una colección de estampillas. Te encuentras desde cosas complicadas, como el trabajo, que no siempre se puede dejar, hasta cosas. Tenemos 4 hijos o 5, vivimos en un departamento, nuestra vida está complicada a nivel de tiempo y voy y me compro un perro. No tengo nada contra los perros, pero por Dios, en Roma, donde yo vivo, han puesto un parque para perros. Los domingos te encuentras hombres y mujeres solos paseando un perro. Lo suben por una escalera, lo pasan por un puente, lo bajan por una resbaladilla, lo meten por un tubo. Dices, ¿será posible el domingo? Se va a pasar lo que le pasó a ese tío, que llegó un día a su casa y le dijo a su mujer, no, la mujer le dijo al hombre, oye, en buen plan, parece que quieres más al perro que a mí. Dice, no, no exageres, a los dos los quiero igual. Actos de servicio. Yo trabajaba en Colombia y me pasó una cosa que no voy a olvidar en toda mi vida. Un día salgo, era director del colegio, termino una junta de padres de familia a las 10 de la noche, se organiza ahí una cena, un asado, no sé qué historias, nos vamos, me da casi la 1 de la mañana, voy llegando a la comunidad y me yo solo. Faltando 50 metros, había un aguacero espectacular. Entra la rueda del carro en un hoyo, se poncha o se pincha. Yo ya no podía cambiarla, y menos con ese aguacero. Así que la rodeé hasta la casa, abrí el control eléctrico, entramos y dije, mañana la cambio. Me fui a rezar y a dormir, era ya más de la 1 de la mañana. Al día siguiente me levanto media hora antes de lo normal a cambiar mi llanta. Llego al coche, ya está cambiada la llanta. No fue ni San José, ni el ángel de la guarda, ni la Virgen Santísima. ¿Quién fue? Han pasado 7 años y no lo sé. Vivíamos ahí 6 padres y 5 o 6 religiosos. ¿No te imaginas lo que se siente vivir en una casa en donde sabes que te aman y no tengo ni marido, ni mujer, ni hijos? Compañeros de trabajo, igual de cansados que yo. Y no fue el favorcito de que le dejé un papelito debajo de su puerta, eso lo puede hacer cualquiera. No, no, cambiar una llanta, son 20 minutitos, si sabes. Y es un fastidio. Y ponte las manos negras. Todavía no sé quién fue. ¿Qué puedes hacer tú como marido o mujer? ¿Qué significa actos de servicio? Se descompuso el tostador de panes. Como yo no como pan, nada más mi marido, ahí se queda 6 meses el tostador. Si yo comiera pan, oye, llévate esto a arreglar, ¿eh? Llévatelo a arreglar. Como yo no como pan, ahí está. Sexto, ¿quieres transmitir amor? Respeto. ¿Qué significa respeto? Todo lo que haces en el matrimonio, comunícalo, todo. Palabras, tacto, manera de referirte a él o a ella. Se ve que hay amor o desamor. Hay heridas que no cierran. ¿Ya le llamaste a tu mujer estúpida? Aunque después le digas flor, amor. ¿Ya la llamaste estúpida? Dicen los griegos, las vasijas de Creta, de cerámica, cuando se rompen, aunque las pegues, se les notan las cicatrices. Al corazón de un hombre o una mujer, dile idiota, dile a tu marido, no sé ni por qué me casé contigo. Después dile amor, cosita, amor mío, etcétera. Sí, ya le dijiste que no sabes ni por qué te casaste con él. ¿Qué significa respeto? Hay quien dice que en el matrimonio no se vale pelear. Mentira, se vale pelear, se tiene que pelear, se puede pelear, se debe pelear, pero con amor y por amor. Con amor significa no pases jamás la línea del respeto. Hay una línea muy clara: no ofendas, no insultes, no subas un cierto volumen, griten cuando se esté quemando la casa. No puedes entrar y decir, cielo, niños, salgan un segundito, nos estamos quemando todos aquí. Ese día salgan corriendo. Pero si no se está quemando la casa, si tienes a tu mujer o a tu marido a medio metro, ¿me puedes explicar por qué gritas? Mientras más bajas la voz, más llegarás al corazón. Mientras más la subas, estamos hablando de 2 hígados que están tratando de relacionarse y no se puede. Entonces, se puede pelear, pero con amor y por amor, no con odio y por odio, con venganza y por venganza, con ira y por ira, etcétera, etcétera. Respeto. ¿Quién es una clave para el respeto? La clave es la comprensión. ¿De qué? De que estás hablando con un hombre, con una mujer que tiene debilidades, que tiene defectos, que tiene incluso tics. Que tiene lo que la hace especial. Pero mira, este sería tema de otra reflexión, ¿no? Otra más te digo, para no entrar en mucho tiempo, ¿qué significa comprender? La primera cosa que tienes que comprender es que te casaste con un hombre, con una mujer, y hombres y mujeres somos diferentes. No sé qué tanto lo habías pensado. Yo me leí un librito hace 3 años que me encantó, que se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? No sé si aquí la toronja es toronja también, o como lo llaman aquí, pompelmo, pomelo. ¿Qué hago si mi media naranja es pomelo? Así se llama el libro. Buenísimo. Ustedes, si lo quisieran, lo encuentran por internet. Editorial Trillas, lo hizo un doctor que se llama, se me acaba de olvidar, pero te les digo. Y se llama así, ¿qué hago si media naranja es toronja? Es un estudio sobre las diferencias cerebrales científicas. Jesús Amaya, Editorial Trillas. No lo busquen como pomelo porque no existe. Naranja o toronja. Diferencias científicas entre el cerebro de un hombre y una mujer. Científicas. Mira, por mencionarte 3 o 4. ¿Por qué la mujer recuerda todo? O por lo menos. es todo lo que le conviene. Tiene mayor espacio para la memoria, es científico. No es de que se dice que la mujer, que el hombre. ¿Por qué el hombre no memoriza una fecha a veces? Si es del dinero, de la economía, de la empresa, todas. Si es tu santo, tu cumpleaños o los años de casado, hay que inculcárselo y repetírselo y muy inteligentemente 3 días antes decir y pensar que ya vamos a llegar a nuestros 10 años. Hay que soltárselo inteligentemente porque no se va a acordar. ¿Por qué los hombres buscan más sexo? Ah, porque son los pervertidos de gracia. No, porque son hombres. No hay más explicación. Tienen mayor espacio en el cerebro para todo lo que sea la sexualidad. No, tiene unos ejemplos de este tipo impresionantes. La mujer, cuando habla, expresa emociones y sentimientos y por tanto usa un promedio de 8.500 palabras al día. El hombre cuando habla expresa ideas y pensamientos y por tanto un promedio de 3.500 palabras al día. Preguntota: ¿qué pasa si tu mujer estuvo toda la mañana en el súper solita o con un hijo en la casa o en el dentista y en todo el día no dijo más que 3.000 palabras? Llega la noche y te toca a ti oír unas 5.000 más o menos. Las tienes que oír porque sabes que son acumulativas. Si no las oyes, mañana ya son 7, 18, 25, como la Lotería Nacional, quien llega a 60.000 palabras. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo en juntas de trabajo y ya dijo 10.000 palabras en la mañana? Llega la noche y no le bajas una, no sacas una ni bajo tortura. Y dice: desgraciado, te estuve esperando para platicar y para hablar, etc. Dice este tío: ¿qué pasa en la reunión? Por ejemplo, un cine. 1.000 gentes, 2.000 gentes que van al cine. ¿Qué pasa si de pronto una señora quiere ir al baño? Se voltea e invita a las otras 2 o 3 que tiene ahí al lado. Vamos al baño, ¿no? Las mujeres van al baño de a 4, de a 5, no sabemos todavía por qué. A mí viene ahorita un señor y me dice: padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo hasta que se me quitan las ganas. Somos diferentes. No vamos al baño a acompañar. En una reunión, 5 o 6 hombres viendo la tele, la final del fútbol ahora de España, ¿sí? Italia, viendo el fútbol, de pronto se acaba la botana o la picada o como le llaman aquí, las papitas y los cacahuates. Nosotros llamamos botana. Se acaba la botana, ¿qué pasa? Se le pega un codazo al que está en la esquina, sale corriendo casi automáticamente a la cocina, abre el refri, saca un six pack, regresa corriendo, con una mano agarra unos cacahuates y unas papas, tira la mitad y los deja en el suelo, llega y avienta toda la mesa y pregunta: ¿qué pasó? Nada, en 1 minuto y medio, ¿qué quieres que pase? Nada. 5 o 6 mujeres viendo la tele. Llámese película, noticias, desfile de modas. Se acaba la botana, se levanta la señora de la casa casi de puntitas con todo y que lleva tacones para que no la vean, y ahí van otras 3 detrás de ella a la cocina. Entra a la cocina y comienza una catarata ahí de: tengo juguito, tengo yogur, tengo agua, gas, refresquito, picar. Abren todas las puertitas y sacan vaso, vasito, portavasos, cucharita, cenicero, tenedorcito, palillos de dientes, servilletitas, mantelito. ¿Cómo vas a llegar sin todo eso a la mesa? Cuando regresan estas 3 o 4, las 2 que se quedaron ni siquiera le pusieron stop a la película, ya están platicando entre ellas 2, porque para las mujeres lo importante es la chocha, el párrafo, la comunicación, no la televisión. Somos diferentes. Una más para que no se te olvide, me dijeron una mujer que le preguntó a otra: ¿tú sabes realmente cuando un hombre es feliz? Y Mira, no estoy segura, pero creo que cuando gritan gol. Entonces, ¿quieres comprender y quitar mil broncas en el matrimonio? Lo primero que tienes que comprender es que hombres y mujeres son diversos. Y te voy a dejar una tarea muy sencilla. Hoy cuando llegues a tu casa, ya nos vamos en 20 minutos, o mañana si estás muy cansado, métete a YouTube y escribe esto: Mark Gunter. O lo puedes encontrar también como diferencia entre cerebros hombre y mujer. El artista este se llama Mark Gunter. No te imaginas lo que me ha ayudado a mí. En 5 minutos, y viene la versión en español con el letrerito, dice que los hombres tienen el cerebro dividido en muchos cajoncitos, cientos de cajoncitos. Cada cajón tiene un tema solo. Un tema: sexo, mujer, hijos, trabajo, dinero, deporte, golf, fútbol. Cuando quieres un tema, saca ese cajón, toca el tema, termina, lo cierra y ya está. Los cajones no se comunican. ¿Cómo es el cerebro de las mujeres? Las mujeres no tienen cajoncitos, ni uno. ¿Qué tienen? Tienen una madeja de cables unidos todos con todos. Maestras, hijos, lunch, suegra, suegro, marido, sexo, deporte, cuerpo, figura, dieta, todo junto. Y está todo en relación todo el tiempo. Es más, hoy llegando a tu casa, acércate a tu mujer por detrás en silencio y vas a ver cómo se oye. Funciona hasta de noche, 24 horas al día. Todo en relación. A veces se oye. Pero así normalito. Entonces, dice este tío que el hombre, como tiene cajoncitos, la mujer todo lo tiene relacionado. ¿Qué pasa si te metes a bañar en la mañana y está el agua helada? Le gritas a la mujer: ¿pagaste el gas con el cheque que te di ayer? Ay, no, se me olvidó, pero voy hoy. ¡Idiota! Y te vas a trabajar. Pasa todo el día, llegas en la noche porque tú no vas al almuerzo a casa, entras a tu cuarto porque llegaste tarde, te la encuentras a ella ya en pijama, sentada en la cama, te le sientas al lado, le dices que está preciosa, le agarras la orejita y le quieres dar un beso y te rechaza. ¿Qué pasa? Pues hoy no toca. ¿Por qué? ¿No me hablaste en todo el día ni siquiera para pedirme perdón después de que me dijiste idiota? Y llegas ahorita así muy feliz con la espada desenvainada aquí. ¿O no? Y dice: oye, el tema del respeto yo ya lo cerré, ya lo guardé, ahorita abrí el de intimidad. Pues yo no tengo cajoncitos, yo tengo cables y están comunicados y funcionan todo el día. Ahorita no hay nada, no puedo, bloqueada. Por no comprender que no somos iguales. Y nada más como conclusión dice este tío que el hombre tiene un cajoncito, todos los hombres, que es el que más quiere. Él lo llama el nothing box, el cajón del nada. Dice que hay señores que llegan a pasar 95% de su vida en ese cajoncito. Señoras, hagan ustedes la prueba. Lleguen hoy en la noche a su casa y pregúntenle a su marido: ¿qué estás pensando? Nada. ¿Se puede no pensar nada? Pregúntale a tu marido cuando está viendo la tele desde hace 2 horas: ¿qué ves? Nada. Pues llevas 2 horas. Y lo peor, pregúntale: ¿qué hiciste hoy? Nada. Pues te fuiste a las 8 de la mañana y regresaste a las 8 de la noche. Corazón, estamos como estamos. Pregúntale a tu mujer: ¿qué hiciste hoy? Fui a dejar a los niños, pasé con los niños 1 segundo, ya hice el súper, pasé al banco, hablé con la maestra. Ni te interesa, pero ni modo, ya le preguntaste, ahora tienes que oír. Pues bueno, ¿qué significa respeto? Primero, comprende que te casaste con un hombre, te casaste con una mujer. Siguiente, importantísimo, la intimidad. Miren, tengo una plática, una charla, una reflexión de 2 horas sobre este tema. No la podemos dar ahora, la damos el próximo año o cuando gusten. La intimidad conyugal, pero es parte de la comunicación. ¿Quieres transmitir amor sin palabras, con puras actitudes? Intimidad. ¿Y qué decir de la intimidad así en 5 minutos, nomás porque pertenece a la comunicación? Pues mira, la intimidad no es importante, es importantísima. La intimidad es una demostración de amor sin palabras, es el lenguaje de la ternura. Yo no vengo a decirles aquí cada cuánto tienen que hacerlo ni cómo, porque precisamente la intimidad se trata de la intimidad, solo ustedes dos, nadie más se puede meter. Pero sí les puedo decir, por ejemplo, que son horribles los pretextos. Cuando no se puede, no se puede, un dolor tremendo, ni modo. Pero cuando hay pretexto, se nota. Un día me dijo una señora: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle un título, un reconocimiento, una placa por estos 15 años de servicio. Señores que me dicen: padre, yo llego a la cama desde que me casé, hágase cuenta que me casé con una espalda. Se voltean, si la toco se va más para allá. ¿Por qué? Cuando no se puede, no se puede. Cuando son pretextos, ustedes dos tienen que hablar. Por eso les digo que esto es una renovación, una reflexión. Nos vamos aquí a la casa a hablar tú y yo solitos sobre todos estos temas. Pretextos. Estábamos en una fiesta los dos bailando felices, copita de vino, y nada más llegar a la casa, quién sabe por qué, ella abre la puerta del coche y se baja ya como que cojeando. No me fijé dónde se falseó el tobillo esta niña. O entra por el pasillo de la casa, va ella delante de él y ella comienza a moverse así. Para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra, o sea, ni lo insinúe. Y hay algunas que se han especializado en esto. Yo las llamo las matapasiones. Entra a la casa y dicen: estoy muerta. Ni le muevas, ahí acabó todo tus deseos. ¿Por qué? Oh, no lo sé. Háblenlo ustedes dos, yo no puedo aquí añadir nada. Si no se puede, no se puede, pero si es pretexto, ¿te pareces a eso? Imagínense, 2 ballenas en alta mar, hembra y macho. Se le acerca el macho a la hembra al oído y le dice: gorda, ¿te has puesto a pensar que el 90% de la humanidad está preocupadísima por la extinción de nuestra especie? Y tú me sales hoy con que te duele la cabeza. Yo les diría a ustedes, gordas, perdón, señoras, ¿se han puesto a pensar lo que provocan cuando es pretexto? También los señores. Pues bueno, el tema de la intimidad, un tema a tocar. Otro tema importantísimo, sexto, séptimo, octavo, el que sea, siempre perdona. ¿Quieres transmitir amor? Perdona. ¿Perdonar qué? Este tema podría parecer que hasta sobra, ¿no? No, yo claro, mi marido siempre lo perdona, mi mujer también, claro que sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Perdonar que te pisé, perdonar que llegué media hora más tarde, perdonar que se me saló la sopa. No, esas son estupideces. Nada más faltaba que eso no lo perdones. Preguntota: ¿se puede perdonar la infidelidad o la violencia? Aquí muchas veces el público se divide en dos. Yo de pronto veo caras que dicen con toda tristeza, pero sí, hay gente que dice, y a veces gente que está al lado del marido, y dice: para que me vea, tío, ¿no? Hay cosas que no se perdonan. Pues miren, Yo lo que les digo es que hay que perdonar siempre, dice el Evangelio, 70 veces 7. Pero el mismo que dijo que hay que perdonar 70 veces 7 es el mismo que dijo que existe el infierno. Y habla sobre el infierno, creo que en 10 ocasiones. Es eterno, un fuego que no se apaga, rechinar de dientes. Muchísimos van para allá porque va de bajadita, no de subidita. Tremendo. Lázaro se fue al paraíso y en cambio el otro, el pulón, se fue al infierno. Es tremendo. Y es el mismo. O sea, que quiere decir que hay veces que Dios no perdona. No, Dios perdona siempre, perdona todo. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Al infierno solamente se van a ir los cínicos y las cínicas. ¿Quiénes son esos? Los que no piden perdón. Jesús dice que hay un pecado que no se perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Insultar al Espíritu Santo? No, es no pedir perdón, es rechazar la gracia de Dios, es saber que Dios perdona y yo no se lo pido, es la soberbia al grado máximo. Dios perdona todo, la guerra, el aborto, que es una tragedia el aborto, aunque ya nos acostumbramos a oírlo y a verlo, es una tragedia. Pues mira, Dios perdona a la gente que ha abortado si se arrepiente. Ese es el problema. Por tanto, cuando yo digo en esta charla siempre perdonar, lo que te pido es que distingas entre arrepentimiento o cinismo. Un cínico no puede ser perdonado porque un cínico es una persona que no pide perdón. Si a ti ya te ofendieron gravemente infidelidad o violencia y te piden perdón, perdona. Una persona arrepentida hay que perdonarla siempre. ¿Cómo sé si está arrepentida, arrepentido o no? Una persona arrepentida se le nota. Me dice un día una señora: padre, mi matrimonio se consolidó, creció, se mejoró después de la infidelidad de mi marido. Yo digo, ¿qué? Después de la infidelidad de mi marido, no se imagina cómo me trata, cómo me cuida, cómo me mima, cuántas veces salimos, cómo paseamos, cómo nos entendemos. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una sugerencia. No todos reaccionan igual. Hay quien comete una infidelidad y o él ya no sabe pedir perdón o ella no quiere saber nada. Así que comencé esta plática diciendo fidelidad. Ahora bien, punto 8. Si ya te pasó, por parte del que cayó, arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el Evangelio, que hay una fiesta en el cielo por quien se arrepiente. También en el matrimonio, qué maravilla que se note. Y si eres el ofendido, la ofendida, perdona. Si no perdonas, tú dime qué panorama puede ser mejor. ¿Tragarte tu orgullo y tener que perdonar que te ofendieron gravemente? O mejor, tenemos 4 o 5 hijos y nos separamos hoy mismo. Y empezamos a envenenarlos, a pelearnos, a pasar las navidades ahora contigo, ahora conmigo, vacaciones contigo, conmigo. Su papá era un desgraciado, su mamá era una bruja, él comenzó, sí, pero ella siguió, qué cosa. Es mejor perdonar, perdónalo todo, perdónalo siempre, pero desde luego es importantísimo pedir perdón. Novena, venía pensando en ti. Fíjate qué tontería y sin embargo cómo transmite amor. ¿Qué significa venía pensando en ti? Cuando llegues a tu casa, lo primero que tienes que hacer es ir a saludarla, a saludarlo. Ve a darle un beso. Si vas primero al refrigerador, le harás saber, venía pensando en un sándwich, en un panino, en una cerveza. Qué tremenda confesión de una mujer. Padre, oí ruidos en mi casa y grito, ¿quién anda ahí? ¿Quién va a ser? Soy yo. ¿Qué haces? Arreglando la moto. ¿A qué hora llegaste? Hace como 40 minutos. Gracias por venir a saludarme. Yo pensaba que lo importante de esta casa era yo, no la moto. Venía pensando en ti. Puedes ser feliz a un hombre, a una mujer, haciéndole saber que piensas frecuentemente en ella. ¿Sabes para qué sí sirve el celular? Imagínate qué maravilla. que tu mujer recibe un recadito a mitad de la mañana, está en el colegio, está con los niños, está sola en la casa, de pronto suena el recado, identifica que es el marido, lo abre y lee: te quiero. Ya le hiciste el día. Con esa estupidez, ya le hiciste el día. Un señor que está trabajando problemas en el banco, esto, lo otro, identifica que está llamando a la mujer, que está mandando un mensajito, lo abre y simplemente lee: no regreses sin el cheque. Está pensando en mí. Ya le hiciste el día, no es cierto, ponle cosas bonitas. ¿Sabes para cuántas cosas puedes lograr haciéndole pensar, haciéndole saber que piensas en él, en ella? Otro, noveno, no hay otro como tú. Hazle sentir a tu cónyuge, a tu marido, a tu mujer, que no hay nadie como él. ¿Y esto qué significa? Mira, me invitan a una fiesta, a una cena. Éramos 400 personas, mesas de 10. Llego yo, me siento y sobra una silla. Llega una señora con el marido y se sienta a mi lado y deja al marido de pie porque quiere hablar conmigo. 30 segundos, un minuto, dos minutos. Al tercer minuto el señor le dice a la señora: vieja, hazme un hueco, arrímate o vamos a otra mesa. Le dice la señora: gordo, siéntate donde quieras, hombre, hay lugar por todas partes, ¿no ves cuántas sillas hay? Déjalo hablar con el padre. Se hizo un silencio ahí en la mesa. Yo le dije a la señora: vieja, levántese, primero su marido, conmigo hable cuando quiera. De los 400 que hay aquí, para usted solamente hay uno importante, todos los demás somos secundarios. Preguntota, cuando tú no eres el anfitrión, cuando vas a una cena, familia, lo que sea, Navidad, ¿a quién atiendes primero? Primero tu marido, primero tu mujer. Todavía bajo más. En tu casa son papá y mamá y 5 hijos. ¿A quién le sirves primero? ¿Al papá, a la mamá o al niño de 2, al de 3, al de 5? Oiga, no, vale, primero al de 2, después al de 4, después a mi marido. Primero a tu marido, primero a tu mujer, después a... ¿Pero cómo? ¿Al de 3 años? Jamás he oído decir que murió un niño de 3 años en la mesa así con el plato. No ha muerto nadie. En cambio, qué hermoso que desde chiquitos, sin regaños, todos así mamen esta idea. En esta casa hay un rey y una reina. Después está el pueblo, que son los otros 4 o 5. Aquí están papá y mamá. Ningún bebé se muere por 2 minutos de más. ¡Ah! El que está enfermo, sí, habrá excepciones, poquísimas. Qué bonito que entra la señora y dice delante de todos los hijos: la sopa de papá, que la vean todos, primero papá. Le servimos a mamá porque es la reina de la casa, después al chiquito, después, mira, sin grandes discursos, a educar a todo el mundo que aquí hay una persona importante. Prefiere en todo a tu marido, a tu mujer, prefiérelo en todo, no hay otro como tú, eres el más importante. Y para que no se te olvide, piensa lo que le pasó a ese tío que llegó a pedir la mano de la novia. Ya que le dice al señor, le vengo a pedir la mano de su hija. Dice: oiga, ¿ya vio a mi mujer? Ya la vi, pero prefiero a su hija. Preferir es la palabra entre marido y mujer. Preferir siempre. Ahí te va este décimo, que ojalá nadie salga de aquí sin este propósito. Décimo, importancia de las celebraciones. No te imaginas cómo es importante. Celebren todo lo que puedan, todo, pero hagan lo mismo que hace la Iglesia Católica. ¿Qué hace? Distingue entre solemnidades y fiestas. ¿Qué son solemnidades? Pues son como 10 o 12 al año. Primer día del año, la Madre de Dios, el nacimiento de Cristo, la resurrección, Corpus Christi, Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe en México, aquí será supongo la Virgen de Luján, no sé. Después está Cristo Rey, Santísima Trinidad, Pentecostés, son solemnidades. San José, hay que ir a misa, solemnidad, sí. ¿Y cuáles son las fiestas? Todos los domingos. Dios no quiere que vayamos a misa 12 veces al año, no. Todos los domingos, una vez a la semana, nos vemos todos en mi casa. Si no, pues el domingo nos vemos el viernes, la víspera. Todos a mi casa, porque yo te di la vida, la salud. Yo te di la inteligencia. Todo lo que tienes tú es mío. Y no vengo, no te pido que vengas a pagarte tributo. Quiero que vengas para darte más. No vienes a misa a dar. Aunque vengas y eches 50 euros en la limosna, no vienes a dar. Vienes a recibir la Eucaristía, la palabra de Dios. Por eso es obligatoria, porque Dios, que sabe todo lo que te puede dar y te quiere dar, te dice: vente para acá todos los domingos. Además, las solemnidades, pues bueno, volvamos a tu matrimonio. Ustedes tienen solemnidades y tienen fiestas. ¿Cuáles son las solemnidades? Santos, onomásticos, cumpleaños, años de casado, 5, 10, 15, 25. Esos festéjalos a la grande. Hoy es nuestro cumpleaños, nos vamos a festejar, nos escapamos dos veces al año a un hotelito, aunque sea enfrente de la casa, pero nos vamos solos una o dos noches. Solemnidades. ¿Y cuáles son las fiestas? Una vez a la semana. ¿Y festejar qué? Nuestro amor. ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo no, porque son primeras comuniones y social y la mamá y el papá. Entonces, ¿cuándo? Miércoles. Partan la semana en dos. ¿Y qué se hace? Te vengo a recoger a las 7 de la noche y nos vamos a caminar, a cenar, al cine, a bailar, al teatro, no todo el mismo día. Al cine, al teatro, a cenar, háganle como quieran, pero fíjense, si no se dan ustedes este espacio, si no lo provocan, entonces volvemos a lo que dijimos en los obstáculos. Se darán cuenta que por los hijos, por el dinero, por lo que sea, desde que nació el chiquito no hemos vuelto a salir solos. ¿Y hace cuánto fue? 6 años. Desde que llegó la crisis económica no hemos vuelto a salir. Si no te estoy pidiendo que cada vez que salgan haya unos gastos espectaculares: cine, unas empanadas, caminar. Los que dejan estas cosas para después, mira, ahorita no te puedo invitar nada porque estamos ahorrando para la casa. Ahorita no podemos salir porque tenemos a los hijos chiquitos. Ahorita no podemos tener intimidad porque nos están oyendo los adolescentes. Entonces, ¿cuándo? Los que dejan el amor para mañana no se imaginan el daño que se están haciendo. Te va a pasar lo que le pasó a esa tipa, que un día llega él y le dice a su mujer: vieja, ahora sí voy a amarte. Por mí, te puedes ir a Júpiter, a Neptuno o a Plutón. Después de 15 años que no hacemos esto, no hacemos lo otro, no disfrutamos, me invitas a bailar cuando tenemos 20 años de casado y cuando tengo una rodilla de este tamaño, me invitas al cine cuando me duermo en todas las funciones. Ahora es cuando pueda, que el amor no se deja para mañana. El amor es todos los días y por tanto salgan de aquí con este propósito hermosísimo: a partir de la próxima semana, un día solitos. Qué horror cuando te dice tu mujer: vamos al cine, y tú le dices: ¿con quién? Tú y yo, solito. Invita a mi compadre, que venga la comadre. Casi te estoy diciendo qué aburrición salir contigo. Cuando éramos novios, odiábamos al chaperón. No lo queríamos. Poníamos 20.000 pretextos para que no viniera. Ahora que estamos casados y todo depende de ti y de mí, tú y yo solos. Claro, ¿por qué? ¿Lo descuidaste? ¿Dejaste pasar el tiempo? Última, la fuerza de la sonrisa. ¿Y esto qué es? El humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad. El mejor testimonio que una esposa puede dar a su esposo es un rostro en el que se refleja la alegría, porque esta habla por sí sola y muestra que él ha sido capaz de llenarle la vida, de hacerla feliz. Hombre y mujer, cuando ustedes dos eran novios se veían a 50 metros y no sé qué les pasaba. Una sonrisota, una carrera, un abrazo y ahora... Qué horror llegar a tu casa después de trabajar todo el día y que te abra la mujer con una cara de estas así larga, de caballo, una impresión. ¿Para qué regresé? qué horror estar todo el día con tus hijos haciendo tareas, etcétera. Ya, espero que venga mi marido para ver si salimos. Y llega el tío con cara de úlcera mal curada. ¿Por qué? Cuando éramos novios era diferente. Un día me dijo un señor: padre, yo a mi mujer le haría un monumento, pero encima. Hay veces que no puedo ni verla. Depende de ti, señoras, señores. 50-50 50%, 50%. Y por eso les digo que esta es una renovación, para que hoy se digan las cosas. Pues bueno, ¿qué pasa si hasta este momento ustedes dicen: padre, de todo lo que ha dicho, nosotros ya estamos mal? Ya estamos mal, vamos mal. No teníamos que haber oído esto hace 20 años. Muy sencillo. Primero, no te desesperes. Segundo, yo siempre doy dos consejos: pidan ayuda a Dios y pidan ayuda a los profesionales. ¿Quiénes son los profesionales? Un psicólogo, un terapeuta católico. No tengo nada contra los que no sean católicos, que pueden ser buenísimos, pero no saben lo que es un sacramento. Entonces, así de fácil: ya estás mal, mira, te conviene un segundo aire, cambia de vida, bueno, etcétera, etcétera. Si ustedes dos ya no se aguantan, ahora estás a tiempo, mira, él ya anda saliendo con otra, ya tú búscate otro cuanto antes. En lugar de perdonar esto y el otro, haz tu vida. No, católico, un psicólogo, un terapeuta o un sacerdote. Y estoy viendo allá atrás tres que están, cuatro que están a su disposición. Padre Enrique, sobre todo, creo que trabaja por aquí. Yo no, yo me voy ya. En fin, los demás, pues cada uno podrá ver en qué sentido puede apoyar. ¿Por qué esto de la ayuda? Los curas y los terapeutas no tenemos varita mágica, pero mira, yo me dedico a eso desde hace 16 años. La mayoría de las veces se necesita que una tercera persona, alguien desde fuera, les ayude y opine. Hay tanta gente que se está ahogando en un vaso de agua o cree que su problema es único, como si fueras el caso único en el universo. Un empujón, yo he sacado gente adelante, no por mi gran sabiduría, un empujoncito, sacarlos del agua los dos a respirar, se dan cuenta de que no era tan grave. ¿Sabes a quién me recuerdas? Un tío llama a una amiga y dice: me urge que vengas a la casa a ayudarme, porque tengo un problema. ¿Qué pasa? Compré un rompecabezas que no logro unir, pero ni dos piezas. No es posible. No, pues que no pegan nada. ¿Pero qué hay en la caja? Pues es un tigre. Voy para allá, llega la amiga, entra, ve la caja, el tigre ahí, todas las piezas en la mesa, las ve y le dice: primero, tranquilo; segundo, tómate un café; tercero, regresa esas mugrosas sucaritas a su caja. No pega. Te estás ahogando en un vaso de agua. Pues bueno, ¿sabes por qué mucha gente no va con el sacerdote y no va con el terapeuta y no se hace ayudar hasta que echa a perder todo? Porque minimizan los problemas. Hace 4 meses que no tenemos intimidad. Estamos pasando por problemitas. ¿Problemitas? ¿Traes un problemón tú? Cuando peleamos nos quedamos en silencio absoluto 3 días. Tenemos problemitas. Es un problemón. 3 días de silencio entre marido y mujer. Pidan ayuda. Entre nosotros ya no hay detalles. Entre nosotros ya no sé qué. Cuando discutimos sacamos a la suegra, al suegro, a las hermanas. Te recuerdo lo que me hiciste hace 15 años. Vayan a pedir ayuda. Son problemas graves. No sabes perdonar. Y miren, yo se los digo como mexicano. Soy mexicano. No se imaginan cómo usamos y abusamos del diminutivo. Es increíble. Otro día estaba hablando con un señor que me dice: padre, me acabo de comprar un ranchito, 120 hectáreas, y me lo empieza a describir. Puso en el centro un laguito, construimos unas casitas, compramos las lanchitas, tengo caballitos, puse arbolitos en todo el rancho. Pensé que me estaba hablando de una maqueta. Todo chiquitito, 120 hectáreas, y peor, cuando queremos comer, el mexicano, no sé si haya mexicanos aquí, cuando quiere comer, todo lo dice en diminutivo. Por eso todas nuestras comidas comienzan con un tequilita, una cervecita. Salucita, compadrito. Hasta el compadrito es chiquito. Y viene la comida, que es un platito, un caldito, calentito, con cebollita picadita y limoncito. Un arrocito con sus huevitos, encimita, carnita, salsita, tortillitas, cochinita, nopalitos, pancita. Al final la señora dice, ¿quién quiere pastelito? Todas nuestras comidas terminan con un cigarrito, cafecito, unas galletitas y un coñaquito. Ni los franceses saben lo que es un coñaquito. ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí cuando me vienen a decir, traemos problemitas, digo, sí, seguramente, como mi ranchito o como mi comidita. Llama las cosas por su nombre, padre, licenciado, doctor, traemos problemas. Pídele ayuda a los profesionales. Y segundo, más importante, pídele ayuda a Dios. Mira, de todo lo que he dicho, probablemente algunos de ustedes, lo único que habrán escuchado como novedades, lo que voy a decir ahora, probablemente no eres el dueño del amor, la dueña del amor. Dios se reservó para sí tres cosas: fe, esperanza y amor. ¿Perdiste el amor? Pídele al dueño, al creador, al autor del amor, que te lo devuelva. Hay gente que no reza y hay gente que no sabe rezar. Piden salud, piden dinero, piden trabajo, piden mil cosas y no piden lo que deberían pedir: fe, esperanza y amor. Hay gente que cree que si le ha faltado al marido o a la mujer durante 3-4 años, ah, no, pero a partir de hoy voy a empezar a amarla más. No me digas. ¿Y eso cómo se hace? A partir de hoy voy a amar más a mi mujer. ¿Y qué haces? ¿Te concentras? Pues si no es cuestión de concentrarse. ¿Qué significa voy a amar más? El amor no es tuyo, no te pertenece. ¿Puedes tú incrementar las manifestaciones de amor? Te invito 3 veces a la semana a cenar, a caminar o al cine. Son manifestaciones, no es el interior. Pídele a Dios que te ayude a jamás caer en el amor, a crecer en el amor. Cuando digo que hay gente que no sabe rezar, es Dios está hasta acá de tus peticiones: trabajo, el país, la política, dinero, salud. Eso ya lo sabe y a lo mejor no quiere dártelo porque no te conviene. En cambio, fe, esperanza y amor, quiere que se lo pidas para darte más. Qué incultura a veces en la vida espiritual. No me quiero entretener, pero imagínense, cuando me ordené tenía 28 años, era un pollín. Me meto al confesionario mi tercera o cuarta semana, entra un señor, ni lo vi, tenía la rejilla, cierro la puerta y le digo, Ave María Purísima, me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Comienza el tío a decir sus cosas y de pronto me dice, pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo, ¿y dónde dice eso el Evangelio? Cuando me tocó hablar a mí, él terminó, me pongo a su mismo nivel y le digo, mira, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Me pregunta, ¿eso le dijo? Desgraciado, penitencia, te compras el Evangelio y lo lees todos los días, mínimo una paginita al día, ¿cómo es posible? Pues bueno, esto para decirles, hay gente que no reza. Pídele ayuda a Dios. Ahora bien, no pidas milagros baratos, porque Dios no hace milagros baratos. ¿Qué son milagros baratos? Le estoy pidiendo mucho a Dios que se convierta. ¿En qué? Que mi mujer cambie. Una petición que no se debe hacer. Mira, dicen que los hombres, no, las mujeres quisieran, los hombres quisieran que la mujer nunca cambiara y cambia. Los hombres quisieran que la mujer, las mujeres quisieran que el hombre cambiara un día y nunca cambia. No, esto de pedirle a Dios que cambie. No, ¿sabes lo que puedes hacer? Pedirle a Dios amor, pero tú pon el beso, prefiérelo, intimidad, salidas, conversaciones, saca la tele. Pon todo lo que está de tu parte y déjale a Dios nada más el milagro. Tengo la televisión enfrente de mi cama y le pido a Dios que nos ayude a tener mejor comunicación. ¿Cómo? No modificamos nuestros horarios, no celebramos nuestra fiesta semanal, pero le pido a Dios que cambie tal cosa, que cambie nuestra intimidad, pero no te busco, no me arreglo, no me pongo guapa, no me pongo guapo. Déjale a Dios nada más el milagro, no todo. Dios no hace milagros baratos. ¿Sabes la cantidad de sectas que hay por todas partes en donde te tocan la frente y te cambian? ¡Pare de sufrir! Salen en la televisión y pasan colas de todo el mundo enfermo, los tocan aquí, se caen al suelo, se levantan y están todos curados. Ni la Virgen ha logrado lo que logran hacer estos predicadores. En Estados Unidos, un tipo llenó un estadio, 100,000 gentes, y dice el tío: ¿quién quiere ser curado? Grita uno por ahí: yo. ¿Cómo te llamas? Johnny. ¿Qué tienes? No puedo caminar, tengo un problema en las piernas. Traigan a Johnny, ahí lo suben con dos muletas y lo vienen medio cargando, lo pasan hasta arriba, órganos, aleluyas, oraciones. ¿Quién más quiere ser curado? Y grita uno: ¡yo! ¿Cómo te llamas? ¡Mark! ¿Qué tienes, Mark? ¡Oiga, gordo! ¡No puedo hablar! ¡Mark, sube! El Señor te escucha. Lo suben para arriba, le imponen las manos, oraciones, órganos. Los tapan a los dos con una cortina, 3 minutos de silencio, y grita el predicador: Johnny, avienta las muletas. Saltan 2 muletas por encima de la cortina. 100,000 gente. Es espectacular esto. Mark, di algo. Dice: ¡yo me cayó! Dios no hace milagros baratos. Imposible. Dios hace el milagro del perdón, de la fe, del amor, de la reconciliación, el milagro del arrepentimiento. Estoy arrepentido de haberte faltado. Esos son los milagros que Dios hace, y yo los veo todos los días. En cambio, estas historias en están, mira, en Lourdes, la iglesia solamente ha aceptado en 152 años 67 milagros. La fe de la gente dice: no, por supuesto que llevamos ahí 10,000. La iglesia es súper prudente y dice 67. Vete a parar de sufrir una tarde y son 250 milagros en 20 minutos. Y otras sectas, no tengo nada con presos. Entonces pídele ayuda a Dios y a los hombres. Y con esto entramos a la última parte, pero 5 minutitos nada más, que es el diálogo verbal. Porque es bien fácil describir cuáles son las cualidades. Decía Monseñor Fulton Sheen: jamás sabrás si una persona te ama si no te lo dice. No basta con hacer todos los medios no verbales, hay que poner los verbales. ¿Cuáles son? Primero, decir las cosas. Marido y mujer se deben decir que se quieren. Preguntota. Entramos a la parte más escabrosa de la charla. Ustedes dos todavía se dicen: te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice necesitar a fin de mes. No siempre, porque tengo tarjeta. Miren, yo he oído cada cosa. Hace 4 años que no nos decimos te quiero, te amo, te necesito. Cuando era novio: te quiero, te amo, te necesito, te adoro. A lo mejor hasta escribiste en alguna ocasión una poesía. No rimaba por ninguna parte. Como esa tía que está en el baño y grita: ¡qué descaro! ¡Qué sinvergüenza! ¡Ladrón! ¡Qué asco! Y el marido dice: ¿qué pasa? Un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios. ¿Será? ¿Será? tercera que voy. Seguramente. Volvemos al tema. Ustedes dos todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Si no se lo están diciendo, hoy tomen el propósito de decirse te necesito. Padre, yo ya no puedo decirle eso a mi marido a los ojos. Bájense un escaloncito y díganse te amo. No, padre, yo a mi mujer, viéndola a los ojos, decirle te amo ya no me sale, sería una hipocresía. Bájense un escaloncito y díganle te quiero, ya es casi lo mínimo. ¿Qué pasa si aquí me está escuchando una pareja que ya no puede decir te quiero? Bájense un escaloncito y díganse eres simpática, ¿eh? Dile lo que quieras, pero no dejes pasar el día de hoy. Díselo ya hoy. Te quiero. Llegarás al te amo. Y ustedes dirán, sí, para usted lo dice muy fácil. Mira, conozco una señora muy inteligente que harta de que no hubiera ninguna manifestación de cariño, le deja un papelito en la cama al marido. Te quiero. Y se levanta y se va a trabajar. El marido se despierta, lo ve y la llama a mitad de mañana a la oficina. Vi el papelito. Sí, sí, yo te lo dejé. ¿Qué pasó? Nada. Te quiero, le dice él. Yo también te quiero. Por teléfono fue más fácil decirlo y por escrito. Cuando se encontraron en la casa, nada más se vieron y se dieron cuenta cuánto tiempo hemos perdido sin decirnos una serie de cosas que era importantísimo. Abrazo, beso y ahí partió todo lo demás. Pues bueno, hoy vuelvan a las manifestaciones. ¿Y qué decir de las cualidades del diálogo? Muy sencillo. Primero, el diálogo debe ser cordial. Vamos rapidísimo. ¿Qué significa cordial? El tono de voz, las palabras acompañadas de miradas, por favor, gracias, pasa tú primero, etcétera. Cordial, yo no sé si aquí en Córdoba se acostumbra a tener un apodo. En México no hay nadie que no tenga un apodo. Es precioso. En lugar de llamarla Marta, Enriqueta, Jorge, Enrique, Eustaquio, un nombre es precioso, sí, pero es mucho más bonito. Amor, cielo, princesa, placa, negra, güero, pelos. Llámalo como quieras, pero es mucho más bonito un apodo que el nombre. En un teatro como este me estaba esperando al final una señora y cuando me ve me dice, padre, este es mi marido. ¿Usted cómo le pondría? No me hagan eso hoy porque no me presto. Se me pasaron por la mente por lo menos tres. Sapo, guarache y no me acuerdo de los otros. Bueno, mejor pónganselos ustedes, pero lo van a experimentar. Es lo mismo que hablar de Marta que decirte amor, linda, cielo. Esto no lo inventaron los mexicanos, ¿eh? Abraham a su esposa la llamaba Sara. Sara significa princesa. Hace 4000 años. Princesa. ¿Cómo llamas a tu mujer? ¿Cómo llamas a tu marido? El diálogo cordial. Otra preguntota. ¿Hace cuánto que no le dicen a su mujer que está guapa? Al marido que está guapo, sobre todo a la mujer, ¿eh? A una mujer hay que decirle mínimo 3 veces a la semana que guapa estás y se pondrá más guapa. Cuando se da cuenta que ni te fijas cómo está, cuando eran novios, eres la tía más guapa que he visto en mi vida, preciosa. Propósito de hoy, saliendo de aquí, dile a tu mujer, qué guapa estás. Después te confiesas. Allá atrás hay 4 curas a disposición y después puedes sacar 5. Pues bueno, segundo, el diálogo debe ser oportuno. ¿Qué significa oportuno? El diálogo verbal. Cuando te digan tienes 5 minutos, deja todo. Sí, pero señoras, señores, oportunidad. Está jugando Messi, el Barcelona, contra el Real Madrid. Y llega la señora y dice, ¿tendrás 5 minutitos? ¡No! ¿Ahorita no? Oportuno. Llega el señor y ve a la mujer bañando a 2 de los niños. ¿Me harías mi cena ahorita? ¡No! ¿Ahorita no? ¿Cómo se te ocurre? Espérame, oportuno. Y sobre todo, señoras, sentido de oportunidad. Imagínense Córdoba en verano, que creo que aquí es en diciembre o en enero. Calor de los 1000 demonios en el centro de la ciudad, metidos en el tráfico en un Volkswagen. No funciona el aire acondicionado. Parados ahí y te dice tu mujer, tenemos que hablar. Aquí, hoy, aquí en el calor. ¿No, no prefieres dentro del microondas? Oportuno significa llegando a la casa, ponemos el aire, sacamos una copita y te escucho 40 minutos. Pero aquí, mira, hagamos las cosas fáciles. El diálogo tercero tiene que ser humilde. Humilde no es amor, flaca, gordo, no. Humilde es realmente querer lo que él quiera, lo que ella quiere. Porque yo te puedo decir amorcito y después decirte, por ningún motivo vamos a salir, ¿verdad? Yo te puedo decir, linda, no vayas a traer a tus papás a comer. Te puedo decir, cielo, hoy no salimos a ningún... No. ¿Qué significa diálogo humilde? Cuando quieres lo que él, lo que ella quiera, y con toda sinceridad dices, ¿qué prefieres hacer? ¿Qué se te antoja? Yo quiero de verdad lo que tú quieres. No cuando es indiferencia. ¿Quieres hacer algo? Lo que tú quieres. No, esa es indiferencia. En cambio, sí. Me ha encantado, estoy listo, me arreglo en 2 minutos. ¿Qué prefieres? Ah, esa no es indiferencia, esa es, estoy listo, dime a dónde quieres ir. Y humilde significa nunca insultar, no dominar. Qué horror cuando una casa o él o ella es dominante. Cuando se impone, es un tipo de violencia, psicológica, imponer, gritar, amenazar. En un auditorio de 1500 personas se hizo un experimento increíble. Dice el predicador, pásense para acá todos los hombres que se sientan dominados por la mujer. Se pasaron todos, menos uno que se quedó sentado ahí. Dice el predicador, felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dice, no, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Casa existe el pobre de ti, el ay de ti, ya estamos mal. Y penúltima, y ya vamos a la conclusión, el diálogo debe ser claro. Lo dejé hasta el final porque esta es la penúltima, es una cualidad importantísima. ¿Qué significa diálogo claro? Que lo que yo diga sea lo que tú entendiste. ¿Cómo puedo decirte, me dijiste a las 7, te dije a las 8? Siempre es a las 7. Te dije que a las 8, esta vez cambié por la oficina. ¿Cómo es posible que entre 2 adultos no nos podamos poner de acuerdo? Te dije jueves. Dijiste viernes. Jueves, viernes. Dijiste cine. Dijiste cena. Ustedes son adultos. Se vale repetir cuántas cosas. Repetir lo que dijeron. Cuántas cosas se arreglarían si fueran claros. ¿Se acuerdan cuando decíamos al inicio, ¿quieres salir? Sí. ¿Qué fue eso? Diálogo claro, sí o no. Que lo que yo diga sea lo que tú entiendas. ¿Cómo es el tío que llega a su casa y dice a la esposa, Pepe, llama al niño para adentro? Y él hace, ¡niño! A ver, lo que yo dije es lo que tú entendiste o ya partimos mal. Ríanse, pero hay gente así. Dijiste una cosa y entendí lo contrario. En España sacaron un comercial que es un una pasada verlos, una gozada. Llega un niño de 4 años y le dice a la mamá: mamá, que me tienes que disfrazar para la fiesta del viernes. ¿De qué? De castor. Ok, la tía esta se va a comprar traje, tela, garras, orejas, dientes, porra, todo, ¿no? Pinturas. Toda la semana haciendo el traje de castorcito de este tío. Llega el viernes, lo levanta a las 5 de la mañana, lo pinta, le mete los dientes, le pone orejas, garras, la cola con cuidado, se la pega, lo sube a la camioneta. Y cuando está la señora feliz, ya lista para arrancar, el niño en el asiento de atrás se pone a cantar: vamos, castores, vamos. Marido y mujer tienen que hablar de perros, gatos y caballos, de pizza, de cine, de teatro, de burgers, de todo lo que quieran. Ustedes dos se conocieron hablando de estupideces. Es la verdad. Se encariñaron y se hicieron novios, se encariñaron y se hicieron marido y mujer. Vinieron 3 hijitos preciosos al mundo y entonces muchos caen en el error de hablar nada más de colegio, enfermedades, carreras, estudios, el gas, la tele, los pagos, el trabajo, la política. ¡Qué horror! En cambio te encuentras amigos y amigas y uf, te la pasas genial. ¿Por qué no te la pasas genial con tu marido o con tu mujer? Tu marido o tu mujer debería ser tu mejor amiga, tu mejor amigo. Una cosa que pueden hacer a partir de hoy es dejar de hablar de tantas cosas serias. Hablen de libros, hablen de películas. Por eso es importante salir una vez a la semana. Hablen de tontería y media. Diálogo superficial, pero también tiene que ser diálogo profundo. ¿Y qué significa profundo? Todo lo que he dicho en esta charla era encaminado a estas 3 preguntas que te voy a hacer ahorita, que cada hombre le tiene que hacer a su mujer y cada mujer a su marido por lo menos 2 veces al año. Son preguntas complicadas, ¿eh? Primera: ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi marido. Pregúntaselo. Hoy mismo. Pregúntaselo a tu mujer. No te voy a decir cuando cumplen 44 años de casados con una cara así de caballo. En el tú nunca me hiciste feliz. ¿Ya para qué lo dices? No me quedaba más que morirme. Díselo ahorita. Oye, te estoy haciendo feliz. Segunda pregunta: ¿qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? Es más sencillita porque parece que te estoy diciendo: sé que te estoy haciendo feliz, pero dime qué más puedo hacer para que seas más feliz. Más simple la preguntita. Hasta aquí puede haber 3 tipos de respuestas: sí, no o sí, pero. La primera, o más bien si yo te digo, te estoy haciendo feliz, no. ¡Qué horror! Consulte a su médico, vayan cuanto antes con un sacerdote, un terapeuta. No te estoy haciendo feliz, hay que arreglarlo ahorita mismo. Segunda respuesta: te estoy haciendo feliz, sí, sí. Tampoco me gustó. Parece que te están dando largas, ¿no? El avionazo. Hasta te lo dice un chifladito. Cuidado que tu respuesta no sea un sinónimo de no fastidies. ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, sí. Tercera respuesta, hermosísima. ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, pero. ¿Pero qué? Es lo que tienen que platicar ustedes hoy o mañana. Sí, pero quisiera salir más. Sí, pero quisiera más intimidad. Sí, pero quisiera que te lleves mejor con los hijos. Sí, pero quisiera que no metas en todo a mi mamá, a mi papá y a mis tíos y a tus suegros y a todo el mundo. Sí, pero quisiera que fueras más atenta, más cariñoso. ¿Le puedo pedir todo lo que quiera a mi marido, a mi mujer? ¿Podemos hacer una listita así a Santa Claus? Cuidado. Hay cosas negociables, hay cosas no negociables. Yo, para ser feliz, quiero que dejes de fumar hoy mismo. ¿Por qué? 3 cigarritos al día no pasa nada. ¿Una caja? Sí. Quiero hacer, te estoy haciendo feliz, sí, pero quiero que dejes de tomar hoy mismo, ni una copa más. ¿Por qué? Un vinito con un asado, un coñaquito. Quiero que dejes de emborracharte, eso sí, no es negociable. Eso te lo puedo pedir hoy mismo, pero dejar de tomar. Quiero que dejes de ir a meterte a casa de tu mamá. ¿Por qué? Que no viva en casa de mamá, se entiende, pero que pase a visitar a mi madre 2 o 3 veces a la semana, o que nos pongamos de acuerdo en tiempos que no te afecten a ti. ¿Cuál es el problema? Quiero que dejes de ver la tele. ¿Por qué? Cuando estás tú apagamos todo y nos concentramos en nosotros. Cuando no estás tú yo puedo ver lo que quiera. ¿Qué sé yo? Quiero que me dejes de pegar hoy mismo. ¿Por qué? Ustedes se darán cuenta, hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables. Te las puedo pedir hoy mismo. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? Es la más sencilla, pero te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que ella sea más feliz, él o ella. Mira, para que no se te olvide, en México ocurrió una cosa increíble. ¿Conoces un artista que se llama Bono? Que canta en YouTube, ¿no? El tío da conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo. Pero no conocía a los mexicanos y el tío va y se mete al Estadio Azteca. 80,000 gentes. Y comienza su show como en todo el mundo, delante de un micrófono, haciendo así. También gentes que no saben ni qué, ni el tío así. De pronto dice: cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un mexicano: ¡pues deja de aplaudir! Tan sencillo como eso. Le hicieron una ola de 3 vueltas y el tío no se enteró de lo que estaba pasando. Pues bueno. Cada vez que me emborracho, mi mujer se pone histérica. Deja de tomar. Cada vez que le pego a los niños, mi marido se molesta. Deja de pegarle a los niños. A los niños no se les pega. Cada vez que le recuerdo el pasado, mi marido... Deja de recordarle el pasado. Por tanto, te estoy haciendo feliz. ¿Qué más tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer? Ese es el diálogo profundo. Nos queda 1 minuto y medio. Si no están muy cansados hoy mismo, háganse las 3 preguntas. Si ya están cansados, déjenlo para mañana, pero háganselas mañana, antes de que se les vaya el fervor de esta renovación, porque si no queda todo en el aire. Conclusión: hemos venido aquí buscando, espero, crecer en la felicidad, defender el amor. Si me quieres, dímelo. Defender el amor. ¿Cómo se hace a un hombre, a una mujer feliz? Miren, no nos engañemos. Hacer feliz a un hombre, a una mujer, es fácil, pero se necesita poner un poquito de atención. Yo no puedo más que darles una pequeña ayuda. ¿Cómo se hace feliz a un hombre, a una mujer? Comencemos con la mujer. Muy sencillo. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chofer, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecostetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, hogar, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, potente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y ganado mucho dinero. Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. ¿Cómo se hace feliz a un hombre? Es muy sencillo. Para hacer feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son una ganga. Barata permanente. Todo el año aquí no hay estaciones. ¿Cómo no lo han descubierto? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, no me lo dice, me lo dice poco, no me lo demuestra. Defender el amor, si me quieres, dímelo con tus actitudes y con tus palabras. Ámense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón. Porque amar es la manera más intensa de vivir. Si me quieres, dímelo. Si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.